4 años ofreciéndote las mejores producciones de Radio Real. Underprod Radio. Seguimos reevolucionando la manera de escuchar música, haciendo radio real y dando apoyo real. Now in Underprod. Electroshock. Hoy en la emisión 413 de Electroshock, lo más nuevo de Darkness on Demand. Y mucho más. Quédate con nosotros. En este momento inicia tu dosis semanal de música electroindustrial. Ahora estás conectado a Electroshock. Conducido por Luis Cyberman. Industrialhead, bienvenidos a esta nueva emisión de Electroshock, la número 413, y que nuevamente, lo repito como la semana anterior, nuevamente me van a oír hablar poco. Esta vez traigo también el guión muy muy ajustadito para no pasarme tanto de tiempo, porque la verdad es que también pierdo, o sea, a mí me encanta el cotorreo, ustedes lo saben, y me puedo seguir aquí a lo mejor pasarme de programa unos 10, 15, 20 minutos hasta media hora y de... Pues prácticamente de comentarios, que creo yo que nunca han sido comentarios en vano, sino que llenos de mucha información. Pero a veces la gente pierde el hilo de esa información y se vuelven algo que pues ya termina no interesándoles al final. Pero bueno, ya no voy a hacer eso en los siguientes programas. Les prometo ya calmarme un poquito con el rollo. Y en esta ocasión vamos a tener un montón de estrenos, como ya vimos, ya que ustedes escucharon al principio del programa. Y así muy muy rápido les comento una situación que está pasando actualmente en Underprod Radio. Tenemos por ahí un problema con el con la aplicación y el reproductor de Online Radio Box, que es el que estamos utilizando en la página oficial de Underprod Radio. El reproductor está registrando lo que está saliendo en la señal, porque realmente la señal está activa, pero no se está escuchando. Ustedes le dan play y simplemente pues lo bota, no se escucha nada. Ese es un error que traemos desde origen. No les voy a explicar bien todo el rollo, porque me va a llevar mucho tiempo decírselos. Aparte, no vale la pena, usted lo que les importa es escuchar la estación y no el por qué no se escucha, pero les prometo arreglarlo en estos días. Ahorita por lo pronto estamos ahí compartiendo un par de links donde ustedes pueden conectarse a una página, digamos que alterna. No tengan ningún temor a la hora de entrar ese link que le estamos publicando ahí, porque ahí de repente le sale un aviso que dice que no es una página segura y que si quiere regresar, ténganle confianza, no tiene ningún tipo de virus ni nada de eso, simplemente no tiene la inicial de HTTPS, simplemente es HTTP, por eso es que no la acepta y se las rebota. Pero tengan toda la confianza de entrar, no hay nada de publicidad invasiva ni mucho menos, así es que pueden entrar fácilmente y les va a aparecer un reproductor y ya están escuchando ustedes el programa. Esto de forma provisional, nada más en lo que arreglamos el problema que tenemos. Y bueno, Luis Abierhead los saluda como cada semana en esta emisión nueva de Electroshock número 400. Y vamos a iniciar ya con lo más reciente de Cardinal Noir, una banda finlandesa de música industrial que se forma a principios de la década del 2010. La banda está conformada por Kalle Lindberg en la voz y Latze Allander en los sintetizadores. Ellos debutan con el álbum homónimo del 2015, que fue recibido con elogios de la crítica dentro de las comunidades de música industrial y underground. Y a este le siguió Deluge en 2018, que solamente vino a solidificar aún más su reputación como una fuerza importante en la escena de la música industrial. La banda ha cobrado un protagonismo muy destacable en la escena actual gracias a que las estructuras y texturas de su música guardan mucha similitud con lo de la de los ya retirados canadienses Skinny Poppy de la era Cleansfold and Manipulate y BB Segby. Y sin más, los dejo con esto que es lo más nuevo de Cardinal Noir. Ya se los había prometido, de su más reciente producción hasta ahora de finales del 2024, llamada Vitriol. Y aquí está Cardinal Noir con Diatribe. We'll be right back. Electroshock. Bien, vamos rápido, continuamos. Hace un momento lo que escucharon desde Pretoria, Sudáfrica, la hora ya banda de electroindustrial Terminal. Este proyecto inició con Thomas Mark Anthony como solista y que recién pues se le unieron David Ross Phillips y Sonia Weyman. Lo que escuchaste fue Asymmetric Warfare en un remix llamado Counter Insurgency de su tercera producción The Hush of Cannons Cold, lo cual pues es completamente instrumental y además pues bueno es un álbum de remixes de su segunda producción The New Republic del 2023, y este es otro de esos álbumes rezagados del 2024 que intentamos sacar lo más pronto posible, porque la verdad es que se viene una avalancha de nuevas producciones en próximos meses y quiero que para cuando eso suceda ya de verles lo menos posible de lo que se nos quedó en 2024. Enseguida vamos ahora de regreso a México para presentarle lo más reciente de God Destruction, una banda de agrotech formada en la Ciudad de México. Hoy ya para muchos realmente son muy conocidos, ellos sus inicios datan de por ahí del año 2010, los hemos estado programando aquí en Electroshock desde ese entonces, y como saben sus letras tratan principalmente sobre el satanismo. La alineación sigue conformada por Satan Emperor y por Charles Black, y a la fecha tienen editados 3 álbumes oficiales, y desde el 2020 han venido sacando prácticamente cada año un sencillo nuevo. Desconozco la razón por la que en 9 años no han lanzado un nuevo álbum, pero esperemos que pronto suceda, porque la verdad es que cada sencillo que han sacado en estos últimos 4 años han sido realmente muy buenos, como este que viene enseguida y que apareció apenas hace un par de semanas. Aquí está God Destruction y esto es Antimateria. We'll be right back. Continuamos en el Electroshock. Este es el episodio número 413 y lo que escuchaste hace un momento, otro rezagado más del 2024, el dúo Creek V, que aunque tiene su base en Francia, es un proyecto francés-belga. Ellos fueron Creek V con Napalm Girl de su debut War Drums Resonance. Y bueno, esta banda, aunque este es su debut, tiene su historia y se las cuento así muy brevemente. Creek V es, digamos, que la evolución de una banda que existe desde finales de los 80. Esta banda es Creek Verite y fue iniciada por el belga Dominique Lallement, proyecto con el cual solo lanzó una serie de demos, así como un EP en el extinto sello Machinery Records. Luego de esto, Dominique se unió a las filas de Cobalt 60 junto a Jean-Luc Demeyer de Front 242, con quien lanzó dos álbumes, para luego retomar la carrera de Creek Verite, pero ahora como Cave Verite, lanzando dos álbumes con ese nombre y un EP. Lo último que hizo fue en el 2014 y ya no se supo más del proyecto hasta 10 años después, pero ahora con un nuevo socio que es el francés Benoit Boisse de las bandas Nihiliste y Dreadful. La nueva reencarnación de Creek Verite es Creek V. Aquí está el primer dato para los que en su momento siguieron a KB Reed o Creek Verite. Esto es su nuevo nombre derivado del primero y es Creek V. Yo sé que ya los hice bolas con todo esto, pero bueno, al final de cuentas, este proyecto es pues ya se los dije, viejísimo, y original se llamaba Creek Verite, pero ahora ya lo resumieron a Creek V, pero antes se llamaban Creek, K Verite. Bueno, ahí se los dejo de tarea. Y ahora muy rápido para ya no extenderme más, desde Suecia viene algo que de verdad sé que les va a encantar. Es un proyecto de lo que no existe prácticamente información, por lo cual voy a ser muy muy breve y solo mencionaré que es una de las propuestas más frescas e interesantes que he escuchado en muchos años. Se llaman Execure, espero estar pronunciando bien el nombre. Parece ser que es un proyecto solista y une de manera magistral los géneros electro, synth pop y future pop. No digo que no haya más bandas en este estilo, claro que las hay, pero Execure se sale completamente de los estándares conocidos, o al menos de los estándares que yo conozco. Tienen a la fecha editados 5 sencillos y un EP de nombre Schweizen Living on Thought, y de ahí te traigo esto que de verdad me sorprendió mucho. Tienen que escucharlo. Aquí está Execure, que se escribe Execure con Q-O-R, Execure. Eso, lo que van a escuchar es de SP Schweizen Living on Thought, y esto es A Soldier Lost in a Battle of Lies. Yeah.

Bien, Industrial Head, regresamos a Electroshock. Esta es la segunda parte de este episodio número 413. Les agradezco a todos los que están ahí conectados a pesar de las circunstancias bajo las cuales estamos transmitiendo actualmente y que, les repito, prometo arreglarlo muy pronto. Y lo que escucharon para iniciar esta segunda parte fue una banda que también, la verdad es que no hay mucha información a pesar de que ya tienen muchos años en la escena. Se trata de la banda de synthpop noruega Supercraft, que está formada por Geir Arne Johansen y Egil Thomas Hansen, a quienes ya hemos tenido antes en Electroshock, pero con su proyecto solista también de synthpop llamado ETH, que son las iniciales de su nombre, Egil Thomas Hansen, ETH. Y bueno, Supercraft ya tiene 3 álbumes y varios EPs y sencillos desde el 2009 a la fecha, y recién lanzó un nuevo sencillo, pero lo que escucharon no es ese nuevo sencillo, sino el anterior que teníamos rezagado y que es The Final Step. Fue lo que escucharon hace un momento con Supercraft. En las próximas emisiones les prometo programar el más reciente. Y ahora nos vamos ya rapidísimo con el siguiente artista, al que ya todos conocemos y por ende pues no necesito hablarles de él por más de unos cuantos segundos. Leather Strip acaba de lanzar su nueva producción a la par de un par de discos recopilatorios, tanto de rarezas como el nuevo volumen de covers llamado Appreciation. Su nueva producción, aparecida apenas hace unos días, se titula Fucking Perfect. Es un buen álbum, la verdad. Esta vez optó por dejar su lado malote y se volcó a su faceta más melódica e inclinada al synthpop, algo que hay que reconocer que Larsen hace muy bien, y este álbum no es la excepción. La verdad que es muy disfrutable y se sale de la monotonía de sus álbumes de electro, que, con el perdón del señor Klaus Larsen, ya suenan todos muy parecidos entre uno y otro. Denle una oportunidad a este nuevo álbum, muy muy bueno. Aquí está lo más reciente de Leather Strip, y esto es de esa, ¿no?, producción del 2025, Fucking Perfect. Esto es One Step Into the Dark. The wheel just keeps turning. Man abandoned in DC. ahora revivamos un clásico. Esta semana en los clásicos, unos veteranos e inolvidables belgas directamente de KK Records, los legendarios Insect con Control Your Fear Now, de su segundo álbum estrés de 1990, que como saben, y si no saben les cuento que Insect fue un proyecto paralelo de dos genios de un par de geniales bandas electro de la época y que son Eric Van Bunterhem de The Clinic y Mario Varevic de Vómito Negro. Otro par de bandas que bien vale la pena traer de vuelta en esta sección en el futuro. Y bueno, hablando de legendarios, este último bloque está liderado por lo más nuevo de un nuevo proyecto de un ex miembro de una también legendaria banda alemana, me refiero al señor Gary Wagner, ex líder de los legendarios Dance or Die. Wagner unió fuerzas junto a Fall Gallas de Winterheart y Chris Lawrence de Ago Noise para formar uno de los actualmente más exitosos proyectos de música electro y que se llaman Darkness On Demand, banda a la que ya tenemos un par de años dándole seguimiento, y pues acaban de lanzar el segundo sencillo de su más reciente álbum Panic in Reserve. Para este sencillo se lanzó un EP con remixes y tracks inédito que valen muchísimo la pena tener en la colección. Chéquense esto, Darkness In Demand no solamente hace canciones en ritmos, vamos a decir que más bailables, también tiene cosas muy oscuras y muy densas como este, que definitivamente en mi opinión es de los mejores tracks del álbum. Lo supe desde la primera vez que lo escuché y bueno, terminó siendo sencillo. Aquí está Darkness On Demand y esto es Silence. Silence. Forever silence. Electroshock. Bueno, ya estamos terminando esta emisión de Electroshock y pues ya la mayoría reconoció esto, porque aunque esto es una producción 2024 o otro rezagado más, este track originalmente es de 1990 y es un clásico. Esto fue Gebrauchter Nation a cargo de Liveback, y para quienes lo conocen, no se enteraron y se les hizo raro esta versión. Quizá muchos pensaron que era un cover, pero no, en realidad a Liveback le dio desde hace algunos años por hacer nuevas versiones de sus álbumes más icónicos. Ya lo hizo con su debut del 85 llamado Liveback Revisited, lanzado en el 2020 con versiones actualizadas de su debut, y esta vez le tocó el turno en 2024 hacer una versión revisited de el icónico Opus Dei, que la verdad nadie pidió esta nueva versión de Opus Dei, que en mi opinión y como fan de Liveback de Hueso Colorado, en serio, de verdad no hacía falta. Trae muy buenas revisiones, pero en su mayoría este nuevo tratamiento lo volvió terriblemente plano, cosa que no tiene en lo absoluto el álbum original, y que por el contrario el remaster de Opus Dei también del año pasado también solo vino a demostrarnos que sigue siendo un álbum perfecto y ahora con un sonido impecable. Esta versión la verdad sí se las recomiendo, si les gusta la versión original de Opus Dei de 1990, chéquense la versión remasterizada, es una verdadera pasada, la verdad es que parece, no exagero, de verdad no exagero, si le escuchan en un buen equipo de audio se van a dar cuenta que es casi como si lo estuvieran tocando ahí a Liveback en su casa. Es extraordinaria la remasterización de este álbum, y bueno, no digo más, solamente les agradezco a todos ustedes el favor de su atención por esta emisión. Me despido, un servidor Luis Cyberhead les agradece por la paciencia, sobre todo de los problemas que estamos pasando actualmente con la señal de Underprod Radio, pero esperemos en estos próximos días estarlo arreglando. Muchísimas gracias y no se pierdan este próximo jueves el nuevo episodio de Zona Industrial también. Créanme, no se lo pierdan, se van a divertir, les va a gustar. Hasta la próxima semana. Underprod Radio.